tranquillo. Fallo sul vento. Oh cara, pluveto en via harra. La bild cantar. Kai la guitar. Revoi, falu sur terre. Amor, iru infere. Contra avertoi, canto kai rido. Firma e assertoi, sen daura valido. Vi prenis min por uno foi, por eta lu, por curta joy. Revoi, falu sur terre. Racconti, rencontro mi nella notte sul fragile agro. Che freno me, por un ufoi, por aina caos, por culta gioia. Yeah.